pequeño sol, calor y luz y flor feliz, fue la sonrisa tuya que yo vi. Y una sonrisa así anda dispuesta siempre a combatir cualquier mañana gris. Sonrisa entera de primavera. Fuera el frío, que viva tu calor. Poco olvido, mucho amor. Poco olvido, mucho amor. Muera el frío, que viva tu calor. Tu canción, la que nunca te prometí, y es bien pequeña al lado de tu abril. Algo sin ton ni son, pero de corazón al fin, breve recuerdo de tu sí. Canción pequeña, aunque te sueña. Canción para tanta flor. Muera el frío, que viva tu calor. Poco olvido, mucho amor. Aunque es poca canción para tanta flor. Que viva tu calor. Poco olvido, poco, mucho amor.